Buenos días, Pepe, y buen día a toda la audiencia del informativo Farco. Bajo el lema Me planto por la salud mental para que broten nuestros derechos, se realiza esta tarde en Córdoba la tercera marcha por el derecho a la salud mental. La movilización se efectúa en el marco de la conmemoración del Día Mundial, que tiene como fecha el 10 de octubre de cada año. También durante este mes se cumplen 6 años de la sanción de las nuevas leyes que rigen este campo disciplinario en el país y en la provincia. Claudio Sánchez, integrante del programa Radio Los Inestables del Neuropsiquiátrico Provincial, nos brinda un panorama sobre la situación de la salud mental en Córdoba. Nosotros luchamos para que esa ley se implemente no solamente aquí en Córdoba Capital, sino en zonas aledañas también, como en el interior, y por el reclamo de las cosas que están sucediendo a raíz de los cierres de los hospitales neuropsiquiátricos, el despido de personal, de psicólogos, psiquiatras de los hospitales, y también por esta cuestión de que el usuario en salud mental esté estando en situación de internación ambulatoria no está teniendo el trato correspondiente que debe tener, ni tampoco los accesos de dispositivos que hay en la ley. Otro de los temas que también se lucha, que pedimos en esta lucha, es de que se investigue las muertes que han existido en los hospitales, ¿no? Con la gente que ha estado en su momento internada, con los usuarios. La marcha y las actividades previas han recorrido los barrios de la ciudad y han sido organizadas por estudiantes, profesionales, docentes, vecinos y usuarios de los servicios de salud mental que reclaman la real implementación de las leyes a nivel nacional y provincial, que entre otros puntos incorporan la perspectiva de derechos humanos en la definición de salud mental y en los tratamientos que reciben también los usuarios, y además promueven el proceso de desmanicomialización. La cita es hoy a las 18 horas en la tradicional esquina de Colón y Cañada y estamos todos y todas invitados a participar. Invitamos a toda la sociedad que se prenda en esta lucha, porque la salud mental no es solamente de las personas que están en situación de internación o ambulatoria, sino que la salud mental lo implica a todos. Desde Radio Sur y para el informativo Farco, reportó Daniela Marelli.